cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Ya sabes, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros con una nueva entrega de otros 60 minutos de música diferente, música distinta, dentro de los estilos que más o menos tocamos: jazz, funk, rhythm and blues o R&B, como dirían los americanos. New Age, fusión, acidez, etcétera, etcétera. Hoy es jueves y a punto de terminar ya la semana y entrar en ese fin de que nos ayuda a todos a descansar y a retomar fuerzas para lo que llega. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra, y ya sabes que si nos escuchas en directo es un verdadero placer, a través de RadioEsperantia.com de 10 a 11 de la noche, de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, y si nos escuchas a través de los podcasts que encontrarás en RadioEsperantia.com, ahí en el apartado de programas, música, confusión, podcast, pues que estamos igualmente encantados. De cualquier modo... que es un verdadero placer compartir contigo toda esta música. Hoy vamos a comenzar con música hecha en África, una vocalista espectacular. Ha sido nominada a 4 premios Grammy y lleva ya como 10-15 años en esto de la música. Este es un álbum que no es novedad, ya te lo digo, pero que suena muy bien. Nos vamos a quedar con este Batonga, con un ritmo impresionante, engancha desde la primera nota. Y es de Benin, es vocalista, y en el entorno de música que se hace pues prácticamente en la zona de Benin, también en Sudáfrica, y pues está muy integrada, y bueno, últimamente pues en el Reino Unido y Estados Unidos, que está haciendo verdaderas obras de arte. Se llama Angelique Kidjo. Y suena así de bien. Aquí comenzamos. Confusión, bienvenido. Yeah. este era su primer álbum, Logotso, del año 91. Angelique Kidjo es de Benin, aunque muy jovencita emigró a París. Y ya pues de forma muy precoz empezó a ser vocalista de bandas locales. También ha hecho incursiones en el mundo del teatro porque su madre es actriz teatral. Angelique Kidjo, me ha encantado esta mujer. Beninesa, que es el gentilicio femenino de la gente nacida en Benin. Aunque prácticamente es ciudadana del mundo porque lleva pues por Francia, Reino Unido, Estados Unidos y haciendo giras pues desde esa época. Lo último que ha hecho es el Kinjin, un álbum del 2007. Pero buscando me encontré esta maravilla y digo, pues nada, se lo voy a poner porque tiene un ritmo espectacular. Angelique Kidjo, con ella hemos comenzado la edición de hoy de Confusión. Este fue quizá el primer tema que me encantó de Incógnito. Y fíjate que han editado cosas, Un paso al milagro, un paso hacia el milagro, One Step to a Miracle, del álbum Inside Life, 91, Incógnito, Jean-Paul Blue Moon y casi nada. Con Incógnito ocurrió algo bastante curioso. Lanzaron en el 81 el Jazz Funk. Estuvieron 10 años ahí haciendo pues otras cositas, sobre todo ya por Blue Moon. Y hasta el 91 no despegaron con este Inside Life, aunque le siguió el Tribes, Vibes and Scribes y ya a partir de ahí todo fue rodado. Pero estuvieron como 10 años en barbecho. Y lo que le sirvió un poco para crear este sonido típico de Incógnito, la banda de Jean-Paul Blue Munich. natural de las Islas Mauricio, también emigró al Reino Unido muy jovencito, y su padre es el poeta, creo que es James Munich o Edward Munich, es poeta. Esto es su segundo álbum, Inside Life, aunque el primero sí tenemos en cuenta por la trayectoria que llegó a partir de aquí. One Step to a Miracle, un tema que tuve como sintonía yo hace pues la tira de años. Me encantó la primera vez que lo escuché. Y además de un disco que la portada me llamó la atención y me lo compré, creo recordar, en La Coruña, este disco, CD. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Sonará la LA Express, que es la banda del saxofonista Tom Scott. Pues esto es una joint venture parecida, se llama LA Chilharmonic. Y un poco el que une o junta todas las piezas es el guitarrista Richard Smith, en una banda que encontramos colaboraciones espectaculares. Tenemos al percusionista Alex Acuña, el batería Vinny Colaiuta, el bajista Brian Bromberg, Jeff Lorber, que también está por ahí haciendo sus cositas, el trompetista Greg Adam, los saxofonistas Gary Mick y Michael Paulo, Eric Marienthal también, y de vez en cuando pues también se acerca la teclista Patrice Roisen. LA Chilharmonic, y esto se llama Checking You Out, Count to Six, es el tema potente que comienza ahora y que nos lo trae una banda de funk, si no me acordé del amigo Jesús Hurtado, de ANSA. Esto es Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Espectaculares, The ANSA, Count to Six, cuenta hasta 6, de esta banda norteamericana. No la conocía, como yo estoy escuchando siempre música y buscando pues, nuevas cosas, pues me la encontré por ahí. Y de verdad es una gozada. Le damos la bienvenida a acabar de sintonizarnos y lleváis ya un ratito con nosotros aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com, tanto si lo está haciendo en directo a través de los reproductores que tenemos repartidos por Google Plus, Facebook, Twitter o a través de la aplicación TuneIn en cualquier plataforma móvil. A estas oyentes no hace falta que les recomiende mucho porque la diferencia de oyentes por web con los oyentes de TuneIn son como de 1 a 50, uno por web por cada 50 de TuneIn, que es una pasada y una sorpresa que me llevé tras el maratón podcast blog, mirando ahí las estadísticas, digo, qué barbaridad. Pues nada, encantadísimos de compartir contigo toda esta música y además estés donde estés, porque el móvil puede estar en cualquier lugar. Y por supuesto también a los magníficos oyentes de todas las emisoras amigas, creo que son 14, a ver si hago el listado un día de estos, que nos sintonizan pues a través de las ondas clásicas, una emisora normal de FM. A todos ellos un saludo, el agradecimiento por estar ahí y nuestros mejores deseos. Esto ya sabes, confusión, si lo escuchas en directo no tienes ningún problema porque estás in situ, pero si no has llegado o quieres recuperar el programa de hace 15 días, pues no te preocupes porque tenemos solución para todo. Para eso están los podcasts, entras en radioesperancia.com, buscas programas, música, están divididos por música, deporte, etcétera, pues música, confusión, y ahí pues te encontrarás una paginita con podcast acá y encontrarás pues 340 y ya programas de confusión diferentes. Bueno, nada, seguimos, que no paramos aquí ni para coger aliento. Una banda que me encantó desde la primera vez que lo escuché, aunque uno de sus componentes falleció el año 2001, un tumor cerebral, y se nos fue. George Ginda, percusionista espectacular, aunque originalmente era pianista húngaro de Budapest. Después de su fallecimiento, Chili Minucci, el otro componente, pues llegó a un acuerdo con la viuda para mantener el nombre Special Effects. Esto es del 2005, creo recordar. Y uno de los temas que más me gusta, Dream Come True. Sueños pueden hacerse realidad, o se hacen realidad, de hecho. Confusión, radioesperancia.com. Party, el álbum del 2003, te dije 2005, pero bueno, me colé un par de años, 2003, de Special EFX, la banda de Chilli Minucci y Georgie Inda, desgraciadamente desapareció en el 2001. Y un disco que me encanta. Escucharemos otro tema, pero este suena de miedo, como puedes apreciar. Dream Come True. Los sueños se hacen realidad, y de hecho así ocurre si los persigues con ahínco. Pues estamos aquí en Confusión y nos vamos con una banda, con un tema muy cortito, muy cortito. Bueno, tres minutillos. Para mí, tres minutos es como corto, una intro casi. Se llaman Bonafide y tienen pues grandes cosas. A mí hacen un jazz pues parecido a pues a gente como Pieces of a Dream, de ese estilo. Pieces of a Dream, ahora voy a recordarme de otra. Fíjate, me acuerdo de las portadas, pero no me acuerdo del disco. Son, como luego te lo digo, Bonafide. Be More Nights, suenan así de bien, y esto sigue siendo, ya sabes, Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Este álbum se presentaba el trío de Baltimore, Bonafide, Be More Nights, un tema precioso, aunque un poco cortito para mi gusto, podrían haberlo alargado un poquito más. El trío que lidera el saxofonista Kevin Levy, y no lo hacen nada mal. Comenzaron en el 90 con este pedazo de álbum, Royal Function. Y vamos con un teclista ahora, que creo que acaba de sacar nuevo disco, porque con esto de los discos nuevos que han sacado este año 2013, estoy ya perdiendo la pista. Se llama Brian Clay, Bonnie Groove Lane. Una preciosa música así tranquilita, el clásico tema de Smooth Jazz. We'll be right back. Honey Groove Line, la música Lane, la música de... No es Line de línea, sino Lane, como Penny Lane, la canción de los Beatles. Tema que le da título también al último álbum de Brian Klein. No sé si tengo constancia de que solamente... o lo que he visto, solamente tiene este, no sé. Igual es el álbum de debut de Brian, el teclista Brian Klein, de todas formas lo hace de maravilla. Tema de estos de pianistas sobrios, clásicos que se meten en el jazz y hacen verdaderas diabluras. Sigues en confusión y cambiamos de registro y nos vamos a algo más potente, potente como el funky que empieza a escuchar ahora de The Main Attraction, Reconsider. Toda esta música la puedes escuchar sin solución de continuidad en el programa Fantastic de Jesús Hurtado, que te pone pues temas de estos de principio a fin para disfrutar y para no parar de moverte. Nosotros ponemos de vez en cuando The Main Attraction, Reconsider. Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Please reconsider and take me back. After all of this time, you wanna go and throw our love away. I've been all in my power to convince you to stay. Thank you. Reconsider, la música de The Main Attraction. Aquí seguimos en radioesperantia.com. Confusión y encantadísimo de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, disfrutando de principio a fin. Y seguimos, que esto no para y tenemos que continuar, lógicamente, para completar los 60 minutos que tenemos cada día. Esto es una preciosidad de la banda, se llama Chané. Y fíjate que tengo 7-8 temas de diferentes de este Request Line y me sigue encantando esta versión instrumental, que no lo es tanto, de una banda genial. Un tema sencillo, pero muy bien desarrollado. Sale Request Line en Confusión. Zane Request Line. Neoyorquinos, neoyorquines en este caso. Y una banda que suena muy bien, muy bien. Hey, baby, boo. Just tell me. Como te he dicho, tengo un montón de versiones de este tema, Request Line, quizá de los mejor títulos, lo que más me gusta de ellas. Y ese tema, que aparece como instrumental, pues no lo es tanto, porque cantan casi más que en la vocal. Pero aquí se puede apreciar muy bien la melodía, el ritmo. Y como te dije antes, muy sencillito, pero que le sacan un partido impresionante. Pues nada, caminando ya hacia dónde, pues hacia los 10 minutillos finales, y vamos a hacerlo con un indicativo, por ejemplo. Y así pues sabemos con quién nos estamos jugando, con quién te estás jugando los cuartos, que nosotros ya lo sabemos aquí en radioesperantia.com. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. I'm not the kind. no quería cortar este pedazo de chorro de voz de Tina Mary, un pedazo de álbum del año 90 llamado Ivory, de los que más me gustan de esta mujer, desgraciadamente fallecida hace 3 o 4 años. Y nos hemos quedado con un tema que es precioso, Since Day One, Tina Mary Ivory. Y entrando prácticamente en los minutos finales que nos servirán para despedirnos y emplazarte para el programa siguiente. Since Day One, Ivory, Tina Mary, que tenía una voz impresionante, además muy bien considerada con discos, ¿cuál mejor? Otro tema de los del álbum Party del año 2003 de Special Effects, la banda de Chile Minucci y George Ginda. Get On Up, este es un tema que cuando estás así un poco depre, te lo pones y te levanta el ánimo hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear. Potencia y la majestuosidad de este Get On Up de Special Effects, te decimos adiós. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Nos ha gustado tanto que volveremos mañana a la misma hora, 23 horas, una hora menos en Canarias, para los directos o en cualquier momento y en cualquier ocasión y en cualquier lugar en el podcast correspondiente que tú elijas, que está en radioesperantia.com, ahí en el apartado de programas, te vas a Confusión y tienes pues todos los 340 podcasts casi que tenemos. Y lo puedes escuchar en el momento que quieras, en cualquier caso, directo o podcast, encantadísimos de compartir contigo toda esta música. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad y volvemos pues eso mañana, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Te dejo con un tema, Peace and Joy, de esta banda, este cuarteto de percusionistas de E-Family, Peter Escobedo, Juan Escobedo, Peter Michael Escobedo y Sheila Escobedo, que no es otra que Sheila E. Grabaron un álbum genial y bueno, mucha percusión y mucha música latina de esta banda californiana. Linaje del famoso percusionista Peter Escobedo. Bye bye, a ser felices, mañana más. there's no lie.